Radio Estegoyen, una emisora abierta a la comunidad de Talcahuano. Usted está en sintonía de Radio Echegoyen, una radio que piensa. Hola, ¿cómo están? Nuevamente en su programa Conexión Ciudadana, Radio Echegoyen 107.3 de la frecuencia modulada, www.radioechegoyen.cl en su señal online, y además tenemos creado un Facebook del programa. Ustedes se meten a Radio... No, se meten a Conexión Ciudadana 2010, parece que es. Conexión Ciudadana 2010, @gmail.com. Y ustedes van a ingresar al Facebook del programa. Ahí van a poder postear, van a poder colocar lo que quieran en el muro, decirnos, comentarnos, reflexionar, plantearnos algún tema del cual usted quiera que conversemos en algún programa futuro. Ahí está el Facebook. El nuevo soporte tecnológico del programa. Quiero comenzar hoy día con una noticia que en este programa lo hemos comentado en varias oportunidades y que tiene que ver con la situación legal de los comuneros mapuches, que ya llevaban más de 80 días en huelga de hambre. Y finalmente la Corte Suprema, se actuó con el sentido común que se nos estaba extraviando, y la Corte Suprema rebajó las penas de los comuneros mapuches por el atentado al fiscal Elgueta. Se acogió un recurso de nulidad y las penas bajaron considerablemente en términos de lo que se había planteado en un principio, que eran algo así como 25 años, porque estaban siendo procesados por la ley antiterrorista. Bueno, eso ya no ocurre, y las penas máximas a las que se expone el presidente de la agrupación de mapuches es algo así como 8 años. Así que bienvenido sea, se está, creo yo, se está haciendo justicia, está reincorporándose en nuestro colectivo judicial la cordura. Y afortunadamente, bueno, los huelguistas tienen una buena noticia, y ojalá que con esto entonces depongan su huelga de hambre. Y entonces, como lo hemos dicho también en este programa, se hagan responsables de aquellos actos que merecían una pena con una justicia civil y no una justicia extemporánea de una sociedad que no corresponde a la nuestra. Eso por un lado. Lo segundo, me gustaría, y un poquito relacionado, a hablar del tema de este muchacho que resultó herido en su intento de colocar un artefacto explosivo en un banco en Santiago. Fíjense ustedes que yo encuentro, de verdad, lo hemos dicho en este programa, no somos partidarios bajo ninguna circunstancia de las conductas agresivas, violentas, que destruyan solo por destruir. Sin embargo, me pude observar el video de este muchacho anarquista que intentó colocar este artefacto explosivo, y me impresionó, la verdad me impresionó, la verdad. Hay que colocarse en el lugar de ese cabro. Yo no estoy de acuerdo con su modo de expresar su descontento, su desilusión quizá por vivir en una sociedad que él considera injusta. Pero el observar a este cabro cómo le explota ese artefacto, cómo queda después, cómo se incendia después. De verdad, yo creo que nosotros como seres humanos deberíamos sentirnos a lo menos impactados. Y no creo que corresponda la reacción que tuvieron muchísimos, cientos a través de las redes sociales, que hablaban de que del pobre pavo, que como tan pavo el cabro, que se lo merecía, y que no puede ser, no puede ser. Eso da cuenta de verdad de cómo hemos ido perdiendo el norte, y lo hemos dicho también en este programa, de que hay cosas que son bastante prioritarias, importantes, más importantes que otras, y que es aquello que tiene que ver con nuestra propia vida. El ver a un ser humano sufrir, sea este afín a nuestras ideas o no lo sea, es un hecho que debe causarnos a lo menos impacto. La verdad es que a mí me da pena el cabro. Me da pena porque siento que este cabro debe sentirse tan, pero tan distinto, tan aparte de nuestra sociedad, que llega a estos extremos. Bueno, y dentro de la consecuencia, dentro de la lógica que él tiene en su forma de ver la vida, comete un acto que socialmente es repudiable, que humanamente es repudiable, y resulta herido. No podemos estar de acuerdo con el hecho de colocar la bomba, obviamente, no podemos estar de acuerdo con eso, pero tampoco podemos estar de acuerdo con que se haga mofa de la situación de salud, las consecuencias en su salud que tuvo este hecho. Yo los invito a reflexionar al respecto. No podemos seguir, insisto, lo hemos dicho, no podemos seguir en una dinámica, en una lógica de me importo solo yo. Este cabro está herido, perdió sus dos manos, perdió la vista, le cambió su vida, y de eso, de verdad, tenemos que sentirnos afectados, porque es nuestra sociedad la que está enferma, no es solo él. Es nuestra sociedad la que de alguna manera empuja a este y a muchos chiquillos, a muchos muchachos, a muchos adultos a comportarse de las maneras más antisociales que podemos observar. Así que a reflexionar. Insisto, no estoy de acuerdo con todos aquellos que se mofaron de esta situación. El video lo pueden ver en un portal de un periódico por internet. Me imagino que debe estar subido en YouTube también. Ahí lo podrán observar. Eso como segundo tema. Como tercer tema, me gustaría hablar un poquito de las manifestaciones estudiantiles. Bienvenidas sean las manifestaciones. Lo hemos dicho también. La invitación a todos a salir a la calle, a enarbolar las banderas de nuestras exigencias, manifestarnos pacíficamente de acuerdo a nuestros intereses particulares, colectivos, y todo en un ambiente de respeto mutuo. Eso es lo que ha ocurrido ocurrió durante la última semana. Los estudiantes efectivamente se manifestaron, salieron a las calles en relativa calma, se evitaron las confrontaciones. Ahora a mí me llama la atención el discurso del ministro de Educación, el señor Lavín, porque esto pasa por un tema de calidad de la educación, pasa por un tema de financiamiento de la educación, de una educación que es excesivamente cara, que es más cara que un crédito que se pida en un banco en condiciones normales. Hay un menoscabo de la educación superior. Por lo tanto, eso es lo que plantean los estudiantes a través de sus manifestaciones, y el ministro Lavín plantea que no, que se va a conversar. Yo, permítanme tener la duda. Todos ustedes saben que, y si no lo saben, ahora se van a enterar, que el ministro Lavín es, hasta donde yo tengo entendido, dueño de un porcentaje importante de una universidad privada. Entonces yo dudo, de verdad, de que yo, siendo el dueño de una universidad privada, vaya a generar leyes que atenten o que disminuya los beneficios de esta entidad. Dificulto que una situación así pueda suceder. O sea, a ver, yo gasté 100 millones de pesos en una casa y después voy a hacer leyes para que esa casa sea destruida. No, pues no creo, ¿cierto? O más que para que esa casa sea destruida, para que una casa vecina esté en mejores condiciones. No creo. Y es la situación que le ocurre al señor Lavín. Yo creo que ahí hay un conflicto de intereses y que finalmente ya son tantos los temas que es uno que no se ha dejado pasar, pero efectivamente el señor Lavín es dueño de un porcentaje de una universidad privada, y entonces a mí me cabe la duda de si realmente él, a la hora de implementar políticas de educación, va a privilegiar la educación pública por sobre la privada. Me quedan las dudas, se lo planteo. ¿Qué piensa usted? ¿Piensa usted que siendo Lavín dueño de una entidad privada va a privilegiar las públicas? Yo, en lo personal, creo que no. Pero a usted queda. Es un tema. Felicito a los estudiantes. Los invito a mantener sus luchas, las manifestaciones. Es necesario intentar el diálogo con las autoridades. Cuando este diálogo no se produce, las manifestaciones creo que tienen cabida. Siendo estas pacíficas, siempre serán bienvenidas. La semana ha estado muy cargada noticiosamente. Entre jueves y viernes, me da la impresión, se presentó una demanda los antecedentes de la posible colusión entre empresas del transporte en el tema de los precios de los pasajes. Turbús y Pullman, me da la impresión, y un par de empresas más chiquititas. La pregunta que yo me hago, y de verdad lo hago hoy, lo hice ayer y seguramente me la voy a seguir haciendo, es: ¿acaso nadie de las autoridades se dio cuenta de esto antes? ¿Nadie en muchísimos años se ha dado cuenta que las empresas del transporte público de alguna manera transgreden las leyes, se colocan de acuerdo en los valores de los pasajes, sobre todo en algunas fechas importantes, llámese Semana Santa, 18 de septiembre, Año Nuevo? Nadie se ha dado cuenta. Ahora aparecen algunos diciendo: oh, efectivamente, a lo mejor están coludidas. Hoy, ¿qué ha pasado durante tantos años en que nadie dice nada? Es más, recordemos el caso de las farmacias. Mire, le pregunto a usted, señor, señora, después de toda la farándula que se hizo del tema de las farmacias, de la colusión de las farmacias, de que los precios estaban inflados, que medicamentos que costaban 1.000 se los cobraban a 5.000 o 6.000 en una farmacia, después de que se comprobó que se pusieron de acuerdo, señora, señor, ¿usted ha visto que los precios, los valores de los medicamentos hayan bajado? ¿Han cambiado las condiciones o las situaciones cuando usted va a una farmacia? ¿En qué quedó eso? Aparte de que se anunció públicamente que hubo una colusión, ¿en qué quedó? ¿Ha significado de verdad un beneficio para usted, señor, usted, señora, cuando va a la farmacia a comprar su medicamento? ¿Han bajado los valores cuando usted va a una farmacia? Mira, si es increíble, usted va a una farmacia y consulta por el valor de un medicamento, va a la otra farmacia y es exactamente el mismo. Y va a la tercera farmacia y es exactamente el mismo. ¿Ustedes me van a decir que eso es producto de una coincidencia? ¿Libre mercado, competencia? ¿Qué competencia? Se están cobrando lo mismo. Exactamente lo mismo. Colusión, hubo colusión. Se comprobó la colusión. ¿Y beneficios para la ciudadanía después de esto? Aparte de gritar los cuatro vientos, nada. Nada. Y yo lo invito a ver si usted ha obtenido algún beneficio después de esto, escríbanlo en el Facebook. Por supuesto. Y me calla la boca. Pero la verdad es que, hasta donde yo entiendo, no ha sido así. Lo mismo pasa con los pasajes. Y lo mismo pasa con el valor de la benzina. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Por eso es que la ciudadanía tiene que salir a manifestarse. Y bien que sea así. Y ojalá vengan manifestaciones de los escolares, de los transportistas, de todos. Cuando no somos escuchados, cuando hay una clase política que cada vez está en mayor desprestigio y cae en mayor desprestigio, una clase política que cree que están gobernando para ellos mismos, solo para ellos, porque usted escucha a los políticos, a los que sean, y discuten entre ellos de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan, de lo que ellos, este grupúsculo, estos poquitos, que creen que son dueños del país, dueños del fundo. Y todavía no se dan cuenta de que Chile no es un fundo y no es un algo con el que puedan hacer y deshacer. Pero ese es su discurso. Si ustedes se fijan en las discusiones de esta semana, discuten entre ellos temas que si le preguntamos a la ciudadanía tiene bastante más claridad. A ver, un postnatal. ¿Qué es lo que queremos todos los chilenos del postnatal? Queremos un postnatal justo, equitativo, para todas las mujeres que hoy, en el futuro, tengan la aventura de ser madres, de quedar esperando una guaguita, que tengan un prenatal y un postnatal justo. Desde la psicología, desde las diferentes profesiones relativas al tema, se dice el primer periodo es extremadamente sensible, es el primer año de vida, es esencial de que el niño o niña esté con su madre. Eso se sabe, eso se sabe desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué se privilegia hoy? El producir. Dinero. No importa que la guagua esté en una sala cuna sin su madre, no importa que su madre no la pueda ir a amamantar, no importa. Aquí lo que se privilegia es el producir. No puede ser. Todos los chilenos, ¿qué queremos? Postnatal. Un postnatal decente que cubra las necesidades de un bebé. Tan simple como eso. Y no importando cuánto, ganan. Esto no es cuestión de si gana más o gana menos. Es un derecho de la madre, un derecho del niño o de la niña. Eso es lo que debe primar. No el precio, no el valor. No el valor monetario. Es el vínculo, es la relación que se establece entre un infante y su madre y su padre en este primer año de vida, que va a marcar positiva o negativamente el desarrollo futuro de este bebé. Eso es lo importante y eso es lo que quiere la gente. ¿Y en qué están discutiendo los famosos políticos, el gobierno inclusive? Que el monto, que la cobertura, que el límite, que el tope, que la tontera. ¿Y llevan cuánto? ¿Cuándo asumió el señor Piñera? ¿Hace un año, dos meses? Y aquí estamos, y no hay nada, entrampada absolutamente la ley de postnatal. ¿Y qué quieren los chilenos en cuanto a este 7% de los jubilados? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Quiere que este 7% se le entregue a los jubilados, po? ¿Y ahí? Nada. No hay avances. No hay avances. ¿Qué es lo que quieren los chilenos? Que desaparezca el impuesto específico. Un impuesto específico de las bencinas que surgió hace 20 años atrás, 20, 30 años atrás, para un hecho puntual y en una situación y en un momento puntual de nuestra historia. Y resulta que este impuesto específico quedó perjudicando los bolsillos de todos los chilenos. Y si usted le pregunta a cualquiera en la calle, ¿qué le va a decir? ¿Qué quiere que saquen el impuesto específico? ¡Háganlo! No, pero ahí están discutiendo, ¿ah? El chimichún, la cosa chica, ¿ah? el interés político, el si lo hago, no lo hago, y si yo lo hago, ¿qué ganas tú? Etcétera, etcétera. Están entre ellos, es su mundo, absolutamente distante de lo que nosotros en la ciudadanía vivimos y queremos. Las uniones de hecho, estas uniones de las personas que, ojo, ya lo dijimos también en este programa, un presidente de la República que en su campaña presidencial habla de que va a legislar en relación a las uniones de hecho, y resulta que ahora sale con un discurso absolutamente distinto, y se genera toda una discusión dentro de la misma coalición gobernante de que sí, que no, que esto, que lo otro. ¿Qué quieren los chilenos? ¡Que se legisle! Y que se diga simplemente, bueno, las uniones de hecho son estas y estas y estas, y vamos a tener estos derechos. Una ley que beneficie, ¿a quién? A un grupo importante, un porcentaje importante de chilenos y chilenas. Eso es lo que se quiere. ¿Y en qué están estos, discúlpenme, pelotudos? ¿En qué parte se perdieron? ¿En qué parte no perdieron la noción de que ellos nos representan y no discuten por ellos, sino que deben discutir y promover leyes que favorezcan a todos los chilenos? ¿En qué momento suceden esas cosas? Y sin duda que producto de esta situación es que se obtienen los resultados que se obtienen en las encuestas. Si no le busquemos las cinco patas al gato. Oye, y en las encuestas han salido mal evaluados todos los personajes políticos, todos. Fíjense ustedes que uno de los que mantiene su votación positiva es el ministro de Cultura. Y yo le pregunto a la gente, a ver, dígame, ¿cómo se llama el ministro de Cultura? ¿Y qué ha hecho ese ministro de Cultura que usted lo evalúa bien? Y yo le aseguro que el 95% de los chilenos no tiene idea ni cómo se llama ni qué ha hecho. Pero sin embargo está bien evaluado. Ese es un chiste. No podemos tomarnos en serio una situación así. Y ahora están peleando los unos con los otros, la concertación que baja. Oye, si el tema es muy simple. Autoridad elegida democráticamente para que nos represente, que efectivamente nos represente. Y que se hagan cosas en favor de todos nosotros. De todos nosotros. No podemos seguir tolerando situaciones de abuso, situaciones injustas que nos aquejan día a día. No podemos seguir en esa dinámica. El gobierno, la oposición, los actores políticos, todos da la impresión de que están en un baile distinto al nuestro. Cuando uno los escucha parece que no tuviesen idea de lo que pasa en la calle, en el día a día. No tienen idea. Y eso genera mucha frustración. Eso genera mucho de pensar que no hay solución aparente en el camino próximo. Ahora, todos tenemos la posibilidad de intentar generar cambios a través de nuestro voto y en las próximas elecciones, de concejales, municipales, senatoriales, de diputados, de presidente. Ahí es el momento. Ese es el lugar, ese es el momento, en la urna, cuando estemos con nuestra propia conciencia. Ahí tenemos que evaluar, ¿le damos el voto o no le damos el voto a este puñado de hombres y mujeres de la clase política que simplemente están ajenos a nuestras necesidades del día a día? ¿Cuánto se ha dicho? ¿Cuánto lo han dicho? ¿Cuánto lo hemos dicho? Que los sueldos en este país son, en comparación a los ingresos, una vergüenza. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Y usted ha escuchado algún diputado, senador, miembro de la clase política, que en algún momento, pero de verdad, se presente una ley, se generen las instancias para que haya una mejor distribución de los ingresos en Chile? ¿Cuánto le ha subido su sueldo? Ayer, no recuerdo si fue qué día de la semana, pero la ministra del Trabajo diciendo que en nuestro país en algún momento la gente se iba a dar cuenta de lo bien que estábamos, porque hay un aumento sostenido de los sueldos. La ministra del Trabajo. Yo me pregunto, le pregunto a usted señora, ¿cuánto le han subido su sueldo en los últimos 4 años? ¿Cuánto? ¿Cuánto le han subido el sueldo? ¿Ah? Usted va al supermercado cada mes y se da cuenta cómo cada vez puede comprar más cositas, muchas más cositas, porque y le sobra plata porque le han aumentado su sueldo. Por favor, ¿en qué mundo viven? La señora ministra del Trabajo, ¿cómo puede decir que con un aumento sostenido de los sueldos en este país? Con suerte, con mucha suerte, nos aumentan el IPC, con mucha suerte. ¿O no? Y veamos nuestras boletitas de fin de mes. Sí, es muy fácil. Entonces, las autoridades, la verdad, hablan en un idioma que no es el mío. Y cuando uno se pone a pensar en toda esta cantidad de injusticias, en educación, en salud, esa persona que tiene que levantarse a las 5 de la mañana para obtener una hora en el hospital, en vivienda, cuando hay gente que no tiene una vivienda digna, digna para vivir, en lo laboral, cuando hay una sociedad que se supone democrática, que no da los espacios de participación ciudadana, entonces uno podría llegar a entender que surjan estas personalidades anarquistas, como la de este cabro que le explotó la bomba. Y uno puede llegar a entender, ojo, no justificar la violencia, pero puede llegar a entender el alto grado de frustración que debe generar en muchos y muchas para llegar al extremo de colocar una bomba y exponer la propia vida. Entonces, cuando sucedan estos y otros tantos casos más, no nos lavemos las manos. Es esta sociedad, nuestra sociedad, la que está empujando a este y a otros jóvenes a tomar los caminos violentistas. Y lo que tenemos que hacer, en vez de criticar, en vez de culpar, en vez de satanizar, lo que tenemos que hacer es generar condiciones de vida de calidad para todos los chilenos y chilenas. Y esa es la pega de quienes son nuestras autoridades. La pega no es salir en la tele, la pega no es salir en la radio, la pega no es mantener el poder por mantenerlo. La pega es, miren qué simple, que hagan su pega. Y para eso, entonces, a quien tienen que mirar a los ojos es a usted, a usted, a usted que está escuchando este programa. Y que le pregunten a usted y a usted y a usted cuáles son sus condiciones de vida. Así solamente van a poder hacer una pega mejor. Hoy, la situación económica, la situación política, la situación laboral, educacional, está empujando a muchos, a rebelarse contra el sistema. Y mientras esta rebelión no sea violenta, bienvenida sea. Venga la revolución. Hacemos un corte y volvemos. Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. your mind is dead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. De vuelta, solo para aclarar, después de la pieza musical que hemos escuchado, solo para aclarar que no quede ninguna duda, bienvenida a la revolución, pero la revolución de las ideas, la revolución del fundamento, la revolución de las opciones distintas, de las manifestaciones pacíficas, no violentas. La revolución del diálogo, la revolución de la participación, esa revolución, no la revolución violenta. Dicho eso, quiero comentar un tema que fue en los últimos días de la semana de relevancia. Encuesta Adimark, que usted sabe, mes a mes se va evaluando la popularidad, la vigencia del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Todos cayeron. Todos cayeron. El gobierno obtiene la aprobación más baja de su corto periplo. Las características del presidente, todas bajan. Credibilidad, confianza, capacidad de liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo bajo. Todo bajo. Y la verdad, y créanmelo, no siento alegría por eso. Porque eso lo que indica, a todas luces, es que las cosas no se están haciendo bien. Y no lo está haciendo bien ni el gobierno ni la oposición. Nos ofrecieron un gobierno de calidad, con los mejores, de gran gestión. La crítica hacia la Concertación durante los años en que fueron oposición fue permanente, permanente, y resulta que nada de eso se ha cumplido. Y les voy a dar un dato. Es el porcentaje más bajo de del uso de los dineros que ya estaban programados para el año 2011. Solamente un 10% de los dineros que estaban destinados para obras ha sido utilizado. 10%. Estamos en el mes de junio. Estamos en la mitad del año. Ahí hay un problema de gestión. El dinero está, fíjese, está, pero no se está utilizando. No se están echando a andar los proyectos. No se están canalizando. 10%. 10%. Eso es mala gestión, eso es mala administración, eso no es el gobierno que nos prometieron. El comportamiento del gobierno es el mismo que tuvo la Concertación durante años. Y está bueno que cada vez que ocurra una situación en donde este gobierno, porque es este gobierno el que está hoy en Chile, cometa un error, tome una decisión, quiera empatar con la Concertación. Ah, pero si ellos lo hicieron... No, no, es que ya basta. Si el gobierno actual llegó a donde está, es porque ofreció una alternativa. Alternativa. No quería, los ciudadanos no queríamos más de lo mismo. Queríamos una alternativa. Mejor gestión. Más equidad. Más justicia. Los mejores y las mejores en los puestos. Y eso no ha ocurrido. Ejemplos, ¿para qué vamos a hablar? Aquí mismo en la región. Ya no tenemos a la intendenta, ya no tenemos a los gobernadores, ni hablar de los seremis. No están los mejores, no han estado los mejores y la gestión no ha sido buena. ¿Y la oposición? ¿Qué rol ha cumplido la oposición durante este año, dos meses, marzo, abril, mayo, junio, año, tres meses en que están en la oposición? ¿Cuál ha sido el aporte? ¿Cuál ha sido la renovación? ¿Cuáles son las figuras nuevas? ¿Cuáles son los rostros nuevos? ¿Dónde está la oportunidad de todos los ciudadanos de poder participar? ¿Dónde está? No existe. No existe. Ese es el panorama de hoy. Y eso se refleja obviamente en los resultados de las encuestas. Entonces yo no puedo estar contento por los resultados de las encuestas. Porque eso quiere decir que si no hay gestión, si no hay una oposición constructiva, si no hay un gobierno proactivo, preocupado de las necesidades reales de usted, de usted y de usted, quiere decir que los únicos que resultan afectados por esta mala gestión es usted, yo. Somos nosotros. Nosotros somos los afectados por la mala gestión del gobierno, de la oposición. Nosotros somos los afectados por las malas prácticas de la clase política. Nosotros somos los afectados. Por lo tanto, a mí me encantaría que las encuestas dijeran que está todo bien. Porque eso querría decir que la población está recibiendo efectivamente los beneficios del progreso. Progreso que en este país es solo de algunos. No es de la mayoría. No es del 95% de la población, es solamente de un 5% de la población. Entonces, nadie en este país, nadie debería sentirse contento con las encuestas que se están proporcionando mes a mes, con los resultados de las encuestas. Porque lo único que nos están indicando es que para variar, y solamente para variar, quienes son los realmente afectados somos nosotros. No es la clase política que vive tranquilamente de sus rentas, de sus empresas, de sus dietas parlamentarias que son millonarias, 10, 12, 14 millones de pesos. No son ellos, somos nosotros los que tenemos que vivir día a día y tenemos que luchar para buscar nuestro sustento mensual. Quizás por eso, ellos no se la juegan, no dan la pelea como deberían darla. Algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. No podemos seguir amparándonos en el terremoto. No podemos seguir amparándonos en que la ley viene de no sé qué año. Bueno, si la ley viene de hace 10 años atrás, cambiémosla. Cambiémosla. Alguien le pidió al presidente que demostrara todos los subsidios que según él se han entregado en la octava región. ¿Cuántas casas hay construidas? ¿Para qué vamos a seguir ahondando en temas que usted conoce? Un tema, clase media. La clase media trabajadora de este país. La clase media trabajadora que no recibe absolutamente ningún beneficio de las autoridades. Ninguno. Una de las promesas de campaña fue el ayudar, colaborar con la clase media. Y esta clase media que junto a la clase trabajadora, obrera, mantienen de pie a este país, esta clase media ha sido la más golpeada por las medidas económicas, sociales, laborales, educacionales y de salud de este gobierno. Piense usted que la cuenta de la luz desde el invierno pasado a la fecha, ha aumentado en un 20% su cuenta de la luz. Su cuenta de la luz ha aumentado en un 20%. ¿Piensa usted que el índice de precios al consumidor, el IPC, ha tenido un alza sostenida? Y usted lo sabe porque cada vez que va al supermercado, cada vez le sale más caro y compra menos cosas. Y no necesitamos ser economistas, ni tecnócratas, ni estudiantes de Harvard para darnos cuenta. ¿Piensa usted que a la clase media trabajadora de este país, que con esfuerzo compra una casa y tiene que pagar un dividendo, le ha subido su dividendo porque las tasas de interés han subido, porque la UF sube? ¿Y alguien ayuda? ¿Alguien contribuye? ¿Alguien subsidia? ¿Dónde está la ayuda para la clase trabajadora, la clase media trabajadora? ¿Dónde está la ayuda? Yo ojo que no estoy pidiendo que a la clase media trabajadora le regalen cosas. Pero resulta que es esta clase media trabajadora la que mantiene de pie a este país, la que produce. Y por lo tanto alguna vez se merece algún tipo de ayuda para poder de alguna manera tener la posibilidad de vivir tranquilo, tranquila. Padres, madres, hijos, hijas. Las encuestas lo demuestran. Las cosas no se están haciendo bien. Y punto. Las cosas no se están haciendo bien. Ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro. Nadie de la clase política lo está haciendo bien. Lo sabe usted en su día a día y se refleja en las encuestas. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir? Mejor, a veces pienso que sería bueno que todos se fueran para su casita y allí reflexionaran y allí hicieran la política que quieren hacer. Y que dejen a la ciudadanía tranquila y que tengan la decencia alguna vez de reconocer que se equivocan día a día simplemente por intereses partidarios, egoístas, porque no están preocupados de lo que realmente nos preocupa al 95-98% de los chilenos. Simplemente nosotros queremos estar mejor. Nada más. Ojalá que los resultados de las encuestas mejoren. No por el gobierno, no por la oposición, sino que porque si eso es así, va a querer decir que los ciudadanos de este país están en mejores condiciones. Por esta semana es todo. Recuerde, Radio Echegoyen 107.3 de la frecuencia modulada, www.radioechegoyen.cl, conexionciudadana2010@gmail.com. Domingo 11 de la mañana, repetición martes y jueves a la misma hora. Que estén todos ustedes muy, pero muy bien. Un abrazo fraterno. Chau, chau, chau, chau. Voy a dejarte atrás. Voy a cruzar el ancho río para no volver. No aguanto más. Oh, oh, oh.